poco. Siempre dormía con alguien que me salvara del coco. Y así crecí y el miedo se me quedó. Para dormir en mi cama siempre hay dos. Y así crecí y el miedo se me quedó. Para dormir en mi cama siempre hay dos. Si le temo al muerto, duermo con Roberto. Y si viene el chucho, y me acuesto con Lucho. Si es el hombre lobo, ay, duermo con Jacobo. Si es la calavera, yo me acuesto con cualquiera. Susto. No, si estoy con los nada que ver.